Bueno, buenas noches a todos. Parece una fiesta de mujeres, ¿no? Es una gran felicidad estar aquí y agradezco, ¿no?, a Alejandra Alberti y a todos los organizadores por esta oportunidad de encontrarme con el feminismo argentino, ¿no? Que, como dije, es una fiesta. Organicé mi exposición de una forma un poco más caótica que las personas que me precedieron. La quiero encuadrar, la quiero involucrar en tres momentos míos recientes a lo largo de los últimos 15 años, que de alguna manera dan sentido o ayudan a completar el sentido de lo que voy a exponer. El primero es la búsqueda, después de varios años de trabajo en la cárcel, en la CIA, con estudiantes, y viendo lo que es la solución carcelaria, o sea, lo que es la cárcel como solución al problema del delito o al problema del conflicto, el encuentro con un campo de la antropología que es el campo que hasta hoy me gusta dar clases de vez en cuando, un campo de investigación quizás un poco menos conocido, que es el campo del pluralismo jurídico. O sea, cómo se puede pensar la justicia desde otras perspectivas que no son la perspectiva moderna, que no son la forma del justo proceso y de la cárcel como, y de la sentencia carcelaria como solución. Entonces, el encuentro con ese campo, de estudios antropológicos, donde se cruza el derecho con la antropología, me resuelve dos problemas que tuve en ese momento, que son el problema de la cárcel como solución, del punitivismo como solución, y también la búsqueda de una punta teórica, o sea, de una producción teórica cuya punta está en América Latina, está en nuestro continente. Lo dejo esto, que solo esto lo voy a decir para no durar, quizás dar pistas para ustedes también en la búsqueda de soluciones para varios problemas, como son el tema del punitivismo, el tema de a dónde se dirige la justicia pensada desde el Estado, desde el Occidente, desde la modernidad, que pone como solución para el problema de la violencia y de los conflictos en la sociedad la punición. Y también el tema de una búsqueda de un campo, como dije, en que la punta teórica puede ser encontrada en autores que escriben en nuestro continente, en español, en varios países diferentes. La búsqueda de otras justicias es una interesante solución para pensar el fracaso de la justicia moderna y de nuestra fe cívica, de nuestra fe estatal, de nuestra fe en que los avances de la modernidad, o sea, nuestros prejuicios positivos con relación a la modernidad y nuestros prejuicios negativos con relación a la vida comunitaria, ¿no? Fíjense bien, tenemos prejuicios negativos con relación a las soluciones comunitarias, a las soluciones de los pueblos, y tenemos también prejuicios que son prejuicios positivos con relación a las soluciones modernas para nuestros problemas. En segundo lugar, y ahí relacionado con el anterior, ¿no?, entender la vida comunitaria, ¿no?, que todavía organiza, que está rasgada en jirones, intervenida de varias formas, como los fragmentos de comunidad que no todavía existen en nuestro continente, ofrecen soluciones alternativas frente a algo que me parece innegable, que es la carencia institucional, o sea, la relación del carácter ficcional de las instituciones, ¿no? Por dos razones. Uno, un grado de concentración de la riqueza que es de tal magnitud que establece que algunos dueños, o sea, dueños de esa riqueza, tengan un poder de compra en el mundo que hace caer por tierra la contención institucional en cualquier lugar. Ustedes que les adjudica o les hace poder ejercer un poder de vida y de muerte en el planeta, ¿no? La dualidad, esto lo vengo repitiendo en una cantidad de clases y conferencias que vengo dando, pero a mí me parece un dato sintético y absolutamente alucinante, ¿no? De cómo ha rápidamente ha hecho su disminución, cómo ha sido el proceso de concentración de la riqueza, ¿no? Tal como lo divulga Oxfam a partir de 2010, cuando empieza a hacer sus investigaciones en el año anterior, publica en su página, por ejemplo, un dato simple, que es cuántas personas son dueñas de una riqueza igual a la mitad de la población del planeta. Entonces, cada año las personas que recibimos listas, tenemos que nos llegan comentarios periodísticos, notas periodísticas que van a comentar sobre ese nuevo dato de Oxfam, y que es que cada año parece impresionante, pero un día de esto se me ocurrió, cuando estaba escribiendo un texto sobre las nuevas formas de la guerra, ir a la página de Oxfam y ver cómo se da la serie de estos datos, y encontrarme con que en 2010, 288 personas eran dueñas de una riqueza igual a la mitad de la población del mundo, y en 2016, o sea, 6 años después, Oxfam dijo que eran 62, y a principios de este año, 2017, divulgó un dato de que había cometido un error y que eran 8. Entonces, la rapidez del proceso concentrador es muy alta, muy grande, y eso hace con que podamos hablar en presente de un mundo de dueños más que de un mundo de desigualdad. O sea, el lenguaje que usábamos en los años 60 y 70, ¿no? De un mundo donde el problema era de desigualdad, hoy yo diría que es más exacto, ¿no? Describirlo como un problema de dueños, ¿no? Que es cuyos síntomas se ven, cuyos síntomas se notan, como he afirmado en varios lugares, en la dualidad y ansiedad de control sobre el cuerpo de las mujeres. Pero ese no es un tema en esta exposición. Entonces, frente a la falencia institucional inevitable, ¿no? En relación con el proceso de adueñamiento de la tierra, de adueñamiento del mundo, de adueñamiento de la vida y de la muerte en el planeta, y también frente al abandono progresivo y constatable de la mediación política. ¿Qué es esto? Es la idea de que aquellos personajes que se encuentran, que son representantes en la política, que se presentan, que se candidatan a competencias electorales, no son más representantes de las élites, en su mayoría, no son aquellos que representan los intereses de la sociedad y mayoritariamente representan los intereses de las élites, sino que son las mismas élites. Y eso es un cambio reciente. Entonces, son dos cambios: el proceso de adueñamiento, de reducción del número de dueños y del aumento de la magnitud de sus ejidos, de sus feudos, de sus fortunas, y por el otro lado, el hecho de que la mediación de la representación política está en retroceso, o sea, que los políticos son los mismos dueños, o sea, son los mismos empresarios, hace inevitable y tiene su correlato en un declinio, en una declinación de la fe estatal, de la fe cívica, y en una evidente falencia de las instituciones, cuyas consecuencias son varias formas de imposibilidad de la justicia, o sea, de incapacidad del derecho, y de forma de resolución de conflictos, ¿no? Crimen, de relaciones conflictivas que no se resuelven más, que se resuelven cada vez menos mediante la intervención estatal. Todo esto es un paquete solo y no voy a expandir, no voy a hablar más sobre este tema, sino que es un marco dentro del cual voy a hablar entonces de de mi crítica a la fe moderna, de mi crítica a la fe estatal, a la fe cívica. En tercer lugar, otro, el tercero de los elementos del marco en el cual voy a hablar, y que fue mi trabajo durante más de 10 años, junto a un organismo de Estado de Brasil, que es la FUNAI, la Fundación Nacional del Indio, acompañando desde el primer taller una serie de talleres de entrega del Estado brasileño a las mujeres indígenas en todas las regiones de Brasil, con las que cooperé, colaboré y asesoré durante aproximadamente un poco más de 10 años, ¿no? En ese proceso, en el contexto también de lo que acabo de decir, que es un contexto en el que va disminuyendo mi fe en la modernidad y va humanizando, y voy también desconfiando progresivamente de nuestro preconcepto, de nuestro prejuicio premoderno, precolonial, prejuicio con relación a las soluciones comunitarias para los problemas, empiezo a ver algo que a medida que el frente estatal, empresarial, mediático, cristiano, avanza más y más en el mundo aldea, o sea, avanza más y más en los espacios en que el Brasil, que es un país donde todavía existen, ahora están entrando en grave riesgo una serie de pueblos, aproximadamente 100, hay diferentes números para esta cantidad de pueblos que se encuentran en la frontera de Brasil con Perú, que son pueblos no contactados, que son pueblos que no han ingresado a la nación brasileña, o sea, que no han ingresado, que no, y rodeados por una línea o una frontera trazada por el Estado que demarca la prohibición de la intervención del mundo blanco en este espacio, porque ahora esto se está levantando y está habiendo un riesgo para estas sociedades llamadas en Brasil no contactadas. En Perú también hay sociedades de este tipo que no entraron en la nación peruana todavía, pero en riesgo siempre, ¿no? Entonces, por esa misma razón, me podemos decir que en Brasil hay una frontera interior que no ha cesado de colonizar y conquistar. En la mayor parte de los países latinoamericanos es posible todavía hablar de más que de esta colonialidad, de una conquistabilidad, donde hay terrenos comunes, donde hay todavía comunidades habitando tierras comunes. La garra conquistual, la garra de la apropiación, de la rapiña, todavía se cierne sobre esos espacios, intentando disminuir y haciendo disminuir todos los días los espacios que podríamos caracterizar como espacios comunes, comunitarios. Entonces, en Brasil acompañé durante muchos años esa presencia estatal en el diálogo de mujeres indígenas en las comunidades, y me encontré con el dato que fue surgiendo a lo largo de los años de que a medida que el frente estatal empresarial, mediático, cristiano, avanzaba hacia el interior, las formas de tratar por las mujeres indígenas de violencia doméstica en la unidad doméstica indígena de la aldea, las formas de agresión al cuerpo de las mujeres por parte de sus mismos hombres, o sea, del hombre de su familia, aumentaban. Inclusive en la segunda parte de este trabajo que realicé, que fue la divulgación de la ley María de la Peña contra la violencia doméstica, divulgábamos los términos de la ley María de la Peña y año tras año las formas de violencia, las formas de crueldad, las formas de sufrimiento al interior de los hogares, los relatos de sufrimiento iban en crecimiento, lo que me dejó una situación de perplejidad, o sea, causa perplejidad entender que a medida que el horizonte moderno va interviniendo el mundo de la aldea, las relaciones comunitarias, la estructura dentro de la estructura comunal se va disolviendo y va transformando, va siendo integrada al mundo de la ciudadanía, aún respetándose los territorios diferentes, como fue durante el gobierno del periodo del PT, respetándose la presencia de pueblos diferenciados en sus territorios, pero a medida que una serie de servicios y recursos iban siendo entregados, o sea, educación, documentación, salud, o sea, y estas mismas talleres donde se divulgaba la nueva ley, a medida que eso iba sucediendo también, las formas de disgregación de la familia y de la organización popular indígena se iba produciendo, y al mismo tiempo la fragilidad de las mujeres iba tornándose y volviéndose evidente. Y ahí voy a hacer una pequeña digresión aquí para decir que en el caso de Bolivia es algo semejante. O sea, en el caso de Bolivia tenemos una presencia cada vez mayor de las mujeres en los espacios de gobierno, en el Estado, en el ámbito estatal. O sea, tenemos un proceso de aparente democratización de género y étnica, y sin embargo, a lo largo de este proceso de democratización étnica y de género, y la presencia de mujeres de pollera, de mujeres claramente indígenas en los escalafones, en el Estado, en el espacio del Estado, al mismo tiempo tenemos un aumento de la violencia de género impresionante, alarmante. Es el único país del continente, uno de los pocos en el mundo, sino el único, donde los homicidios, o sea, los feminicidios son la proporción mayor que los homicidios de hombres. O sea, en la media mundial de los homicidios de mujeres, o sea, de feminicidios, por el total de homicidios, es la media mundial es del 17%. Y en Bolivia, hoy en día, más del 50%, según los datos de la Defensoría Pública, más del 50% de los homicidios son feminicidios. Ahí tenemos que buscar, entender de qué se trata, pero creo que es correlativo a esta apreciación que les estoy presentando del aumento de la violencia en los hogares a medida que el hogar, que el Estado, que el frente estatal, empresarial, va ingresando en lo que es llamado el mundo al derecho. Entonces, a partir de este panorama, fui elaborando, ¿no?, un esquema, un modelo de comprensión de la transformación que ocurre como consecuencia del proceso colonial. O sea, un proceso colonial que en algunos territorios de nuestro continente es contemporáneo, como en el caso de Brasil. O sea, el frente que va avanzando es un frente colonizador, no de la administración colonial ultramarina, pero es un frente colonizador no del Estado Nacional. O sea, donde las repúblicas, eso los indígenas siempre lo han sabido, las repúblicas son un frente de colonización. O sea, eso es muy difícil para nosotros aceptar, porque hemos sido, como digo, amamantados, ¿no?, con la mamadera de la independencia y del proyecto criollo y la fundación de nuestras repúblicas como una gran victoria. Pero mirado a partir del ojo del indígena, mirado a partir del lugar de los pueblos, de la perspectiva de los pueblos, eso no ha sido así. O sea, nuestras repúblicas son permanentemente coloniales, conquistadoras y colonizadoras de territorios de pueblos. Entonces, aún con las mejores intenciones, ¿no?, como en el periodo reciente, que las intenciones de llevar derechos y recursos a los pueblos indígenas, lo que vimos fue una disrupción del tejido comunitario y algunas novedades que fueron violentogénicas. O sea, porque este avance del frente estatal, esta criollización, ha causado formas de violencia y formas de ruptura en la convivencia de los pueblos que antes no existían. Entonces, la manera en que lo relato en mis textos es hablando de una transformación del espacio público, que es el espacio, y es todavía el espacio de la política y de los hombres, pero que no es una esfera, ya que al transformarse ese espacio público en una esfera pública, en el tránsito, en la criollización y en la absorción por la gestión estatal, esa esfera concentra, secuestra la política. O sea, es el único espacio es el único ámbito, es el único ágora donde es posible enunciar, enunciar proposiciones dotadas de politicidad. Y por ese mismo proceso, esa esfera engloba y representa mediante las presencias, las agencias, los sujetos actuantes dentro de esa esfera, enuncia las verdades de valor universal, ¿no? Y de interés general. Al mismo tiempo, el espacio doméstico, que en ese mundo comunal, ¿no? Precolonial, era un espacio de las mujeres, pero no era íntimo ni privado, o sea, no era nuclearizado como pasa a ser con la con la expansión del, del frente estatal colonial. Y su privatización tiene, y su nuclearización, su encapsulamiento, tiene consecuencias muy graves para la seguridad de las mujeres, que se vuelven más vulnerables en un espacio doméstico ahora encapsulado, ahora encerrado, ahora despolitizado, que hace que a partir de ese momento, que es el momento de la modernidad, de la modernización, de la colonización de ese espacio doméstico, las mujeres pasamos a tener una vulnerabilidad mayor de la que nunca tuvimos en el momento anterior, en el momento precolonial. Entonces, esa transformación de un espacio público a una esfera englobante donde el sujeto es el sujeto que va a enunciar las verdades de valor universal e interés general. Todo lo que quiera ser político va a tener que ser enunciado ahí. Al mismo tiempo que se despolitiza completamente el espacio doméstico, que es habitado por muchas presencias, atravesado por muchas presencias, y donde donde hay politicidad, formas de blindaje de la vida de las mujeres, formas de deliberación, trabajos en común, rituales en común, en fin, todo, aún sin idealizar, porque aún existiendo el conflicto allá adentro, ese espacio se nucleariza, se segrega, se privatiza y se transforma en espacio íntimo. A esto le llamo yo la transformación de un mundo que es dual, aunque jerárquico, donde la jerarquía es explícita. Hay una jerarquía más de prestigio que de poder entre esos dos espacios, el espacio de los hombres y el espacio de las mujeres, se transforma en un mundo binario, que es el mundo del uno, el mundo de la modernidad, donde el otro, o sea, el negro del blanco, la mujer del hombre, ¿no? El otro es una palanca y es una función, es funcional al uno, como muchas veces han dicho los autores del pensamiento postcolonial también. O sea, el dos, o sea, el subordinado, el otro del uno, el dos del uno, es funcional a la existencia de la plataforma del sujeto universal. Entonces, en esta situación, en este tránsito, que es también un tránsito de civilización, vemos, lo más importante que quiero destacar aquí, vemos la despolitización de lo doméstico, de la vida de las mujeres. Las mujeres podemos morir, ser masacradas, y aún así el imaginario colectivo va a empujar nuestro destino, va a empujar esa masacre al espacio de lo íntimo, de las razones de la intimidad, ¿no? Los otros días vimos el terrible análisis de Zaffaroni sobre la violencia contra las mujeres, colocando nuevamente el destino de las mujeres en el campo del deseo sexual, de la intimidad, de algo que no puede ser juzgado de forma perfecta por la justicia porque pertenece al terreno de lo íntimo. Este proceso de despolitización de lo doméstico que se da en el pasaje de la vida comunal a la vida moderna hace con que todo lo que nos sucede a las mujeres no pueda ser juzgado adecuadamente por la ley, no pueda realmente ser capturado por la vida de contrato. Todo lo que tiene que ver con la vida de las mujeres pierde su politicidad. Entonces, lo que quiero dejar aquí es una propuesta, algo que he pensado como consecuencia de este análisis que estoy presentando aquí de una forma muy sintética, muy esquemática, que en el fracaso de ese estado que tiene el ADN patriarcal, ¿no? Porque ese estado que se configura como el último momento, el momento moderno, el momento del presente, de una historia que es la historia del patriarcado, en la transformación de un espacio particular de los hombres, uno entre dos, uno en una dualidad, en el espacio del uno de la política global, las feministas han hablado de esto y de otras formas durante bastante tiempo, del problema de la historia pública. En ese proceso lo que se pierde es una tecnología de la política, una manera de hacer política, una tecnología también de sociabilidad y un estilo de resolución de conflictos que es todavía donde existe tejido comunal, pero ha sido el estilo de la política de las mujeres antes de la despolitización del espacio doméstico. Y llamar a un esfuerzo no de una vuelta al pasado, porque la vuelta al pasado es absolutamente imposible, pero sí de recuperar saberes y tecnologías de politicidad que estaban, que se encontraban y que todavía se encuentran entre nosotros. Formas de resolución de conflictos y que tienen que son de carácter utópico y no utópico, pragmático y no principista, informal y no burocrático, y donde eso no tiene que ver con una esencia, una naturaleza femenina, sino con una historia de las mujeres y sobre todo con un pedazo de la historia de las mujeres que se perdió en ese tránsito a la modernidad. Porque viene de parte de todo el equipo que ha estado trabajando todo el día de hoy para hacer que esto sea posible y que ahora estemos reunidas acá. El papelito dice, estamos muy cansadas, vamos a brindar y escuchar música. Y lo que proponen es que vayamos cerrando de alguna manera. Entonces, si están de acuerdo, dejamos el diálogo para otros momentos, para las redes sociales, para continuar conversando afuera con un vaso de vino y cerramos.